CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, Vicente Lima, que está allí en los controles técnicos. El tema de las ayudas a nivel del sector agropecuario es un tema que preocupa y que se manifiesta que sin expresar que no se han dado colaboraciones y ayudas por parte del gobierno, sí se manifiesta que las mismas han quedado cortas. Ustedes saben que se ha intentado levantar el receso por parte del Frente Amplio para tratar algunas propuestas más, se han hecho algunas públicamente. El diputado Martín Piteta, diputado del Frente Amplio por el departamento de Paysandú, expresó que se han reunido con las gremiales agropecuarias de la zona del litoral y que, bueno, ellas realizan una serie de reclamos. ¿Cuáles? Bueno, vamos a escucharlo. Nos juntamos en Paysandú como equipo de diputación con la Asociación Rural, con los productores lecheros de Parada Esperanza. Ahora tenemos programados otras entrevistas más con otros productores rurales y con mesas de desarrollo también. Yo lo que creo es que no es antojadizo nuestro el tema. Son los propios productores los que dijeron, sí, el gobierno trajo propuestas, las puso arriba de la mesa, tomó medidas. Nadie está diciendo que el gobierno no haya tomado medidas. Se reconoció en la Comisión Permanente. No estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo, no nosotros, no yo, no Martín Piteta, que no tengo tierra. La única tierra que tengo cuando cruzo a la Plaza Acuña a tomar un mate. Eso es lo único que tengo. No lo estoy diciendo yo, lo están diciendo los propios productores. Me parece que acá no es que no se quiera entender, se entendió la propuesta de fondo. El tema está en que no se quiere levantar el receso para tratar estas cosas. Ahora, ¿por qué no se quiere? No lo sé. Yo he prestado atención a todas las argumentaciones y no he escuchado una que me convenza del por qué no el 14 de febrero. En realidad, ¿sabe qué? Creo que los productores rurales son los que tienen razón y lo que han dicho es un tema que se preveía hace 6-7 meses atrás. Tampoco lo digo yo, ni lo dicen los productores rurales, y también saben quién dice, hace poquitos días lo leí, el exministro Uriarte también dijo lo mismo. Entonces, ¿por qué no se quieren tratar los temas? No es antojadísimo el Frente Amplio. Hay mucha gente en el interior profundo y que conoce el campo y la realidad del campo de verdad que están planteando este tema y que necesitan que haya más soluciones. No son mágicas las soluciones, por supuesto que no, son a través de recursos. Ese es el gran problema y el tema de fondo. Para que haya soluciones, y las soluciones tendrían que haber llegado el 1 de diciembre, cuando empezó a hacer calor, tienen que haber habido recursos. Es lo que está pasando, que no hay recursos económicos. Me siento conforme, ¿sabe qué es? De que soy el único diputado por Paysandú que levantó la mano para tratar este tema y el único que se puede ir a sentar con los productores mañana o pasado porque me van a escuchar. No sé qué irá a pasar con el resto. Tema de la sequía, decíamos hoy en el informativo de la mañana, genera preocupación por la colaboración que el Estado va a tener que hacer en relación justamente a desde el punto de vista y que se reclama desde el punto de vista económico y productivo, pero también sobre el impacto del ingreso de divisas al país, lo que podría trastocar los números de crecimiento del Uruguay que tiene el propio equipo económico y que la ministra Susana Alberche ha manifestado. No se sabe todavía cuál va a ser el impacto justamente en la finanza del Estado de la imposibilidad en algunos sectores de exportar productos. El senador Jorge Gandini del Partido Nacional habló sobre esto, habló sobre el impacto que puede tener la sequía y el análisis que se va a tener que tener sobre ese aspecto como integrante de la Comisión de Hacienda del Senado. Y también considero positivo lo que fueron los números mencionados por la ministra Beleche en déficit fiscal, recuperación de trabajo. Lo escuchamos. Dieron las metas fiscales y todas las metas económicas. Cuando se hace un presupuesto, los ministerios tienen que proyectar hacia el futuro y manejar una cantidad de variables. Bueno, la verdad que se cumplieron todas y algunas se sobrecumplieron un poco. El crecimiento de la economía fue más, se crearon más empleos, el déficit fiscal con COVID y todo fue menor. Los números se han ido ordenando y se ha ido aprovechando. La obra pública ha sido parte clave de esto y todo el escenario COVID se ha cumplido también. Lo importante es que la regla fiscal funciona. todos los pilares de la regla fiscal, que es una ley que además estuvo en la LUC, se han ido cumpliendo. Así que hay un equilibrio entre el endeudamiento, el tope de gasto y toda la disciplina fiscal. Y se crea empleo y la economía crece, creció el consumo de las familias. Todos son buenos datos. 2023, hay todavía elementos inciertos. Tenemos que medir, que parece muy bueno y superior a lo previsto, la temporada turística, esos son ingresos, pero también tenemos que medir el impacto de la sequía en gasto público, porque va a haber que apoyar, pero también en caída de ingresos, porque va a repercutir en un sector productivo. Así que eso todavía está por ver. A ver, la pobreza aumentó significativamente con la pandemia, va disminuyendo, faltan los datos del último semestre, lo que tenemos es el primer semestre del año pasado. En el último semestre hay políticas y recursos que se aplicaron, que vamos a ver cómo impactan. Yo creo que vamos a... cuando tengamos esos datos, vamos a estar equilibrando más o menos lo que tomamos prepandemia. Pero es un sector que está dentro de las prioridades y que se va a seguir insistiendo en él, en disminuir la pobreza y sobre todo lo que pasó con el empleo. El empleo creció en 40.000 puestos, personas trabajadas, pero la gran mayoría además son formales, aportan al BPS, o sea, son empleos de calidad. Creo que esa es la estrategia, de la ruta de salida que tenemos que buscar a la pobreza. En este marco de la situación que se plantea de cara al próximo 2 de marzo, como decíamos hoy en el informativo de la mañana, se concretó un primer encuentro en la ministra Azucena Arbeleche, el propio presidente de la calle Pou en residencia de Suárez. Obviamente que no hubo anuncios, porque los anuncios que salgan de allí son los que va a hacer el propio presidente de la República, como decíamos, ante la Asamblea General. Y la idea es, de alguna forma, ir afinando los números de esas rebajas impositivas que estaría anunciando gracias a esas fortalezas que el senador Jorge Gandini destacaba en la nota. El presidente de ACE, Leonardo Cipriani, volvió a defender el tema de traslados en el interior del país. Obviamente que los colegas del interior lo siguen consultando respecto a distintas localidades que no tienen ambulancias y que necesitan para poder sacar de allí hacia el centro hospitalario más cercano a personas que puedan tener problemas de salud o temas de accidentes laborales o de tráfico. Cipriani dijo que hay una coordinación, por ejemplo, en el departamento de Soriano, hay ambulancias en Dolores, en Mercedes, también lo hay en José Enrique Rodó. La idea es, dice él, complementarse, no considerar que cada hospital es un hospital aparte, como se establecía en el gobierno anterior. Él habla de esa complementación. Confirmó el CTI en el hospital de Mercedes. De esta manera se están creando una serie de centros de cuidados intensivos a nivel médico en distintos departamentos, no concentrándolos en el área metropolitana de nuestro país. Vamos a escuchar lo que manifestaba Cipriani. ACE incorporó otra nueva ambulancia que fue para el hospital de Mercedes y también recorrimos el CTI, las obras del CTI que se están realizando, debido a que ya tenemos el presupuesto para que este año comience a funcionar el CTI en el hospital de Mercedes, ¿no? Que es una obra muy importante y que está necesitando el hospital. En Dolores inauguraron dos salas más también. En Dolores, el hospital con sus recursos está mejorando el sector de policlínicas debido a que es un hospital que tiene sus años, ¿no? Y se pudo abrir y para las salas de maternidad. Tenemos que pensar que sobre todo hoy en día hay una gran alegría. Ya tenemos más de 70 doloreños nacidos desde que se reactivó la puerta de emergencia. Y tenemos que pensar que siempre la parte de lo que implica la salud sexual reproductiva en la mujer, lo que implica el embarazo, lo que implica el tener familia, son momentos felices. Y tienen que ir acorde siempre con la parte edilicia, ¿verdad? Porque uno lo vive de otra manera cuando es así, y también nuestros funcionarios, y bueno, el director ha hecho una gran reparación en toda la parte del policlínico ambulatorio, ¿no? Hoy se puede decir entonces que cumple con el requerimiento como hospital en sí. Exactamente. Cumple con el requerimiento del hospital. y lo más importante, ACE como nunca está trabajando en red. ¿Qué quiere decir eso? ACE es una sola. ACE en Soriano es una sola, ACE en el Uruguay es una sola. Nosotros una de las cosas que encontramos cuando ingresamos acá era que cada localidad era como separada, Hospital de Mercedes, Hospital de Dolores, ¿verdad? Hospital de Fray Bento. Digo, lo que hacemos es unir. ¿Por qué? Porque la salud tiene que ser así, el recurso en salud a veces es limitado. En salud pasan imprevistos. Hoy, por ejemplo, 15 minutos antes de ingresar la pediatra de guardia, se certificó por un problema de salud. Obviamente nadie puede salir a conseguir de golpe 15 minutos. ¿Pero qué queda? El Hospital de Mercedes, previsto hasta que ahora ya se pueda conseguir el suplente, por si pasara algo. Eso es algo común en la salud y no es para estar haciendo a veces ni nada como raro. El personal a veces se certifica. Y en la salud es muy frecuente que eso pase. Y bueno, pero acá ¿cómo se hace? Se apoyan entre los hospitales. O sea que muchas veces Dolores ha cubierto pacientes de Mercedes, pacientes de otros lugares, como por momentos también se cubren de otro. Digo, los recursos que tenemos en ACE son muy grandes, son grandes y muy calificados. Yo quiero siempre destacarle el nivel de capacitación que tiene ACE, que nos transforma en uno de los prestadores de salud, ¿verdad? Que tenemos muy buenos resultados, que logrando buenos impactos sanitarios, ¿no? En torno al tema de los especialistas, es de recordar que la complejidad sobre todo se da hacia el norte del Río Negro, departamentos como Artigas y Rivera, no tanto hacia el litoral oeste como puede ser el departamento de Soriano, pero siguen existiendo, como ustedes ven, reclamos en la cobertura médica y sanitaria a nivel de salud pública. La reforma de la Seguridad Social sigue su marcha, la idea es aprobarla a fines del mes de marzo, aumentar la agenda a partir de lo que será la próxima semana. Ustedes escucharon hoy que decíamos que Frente Amplio había comenzado a analizar una serie de planteos que hacen hacia la difusión pública de las diferencias que se mantienen con el oficialismo respecto a esta reforma de la Seguridad Social. La idea es realizar mateadas, realizar encuentros fuera de los locales de Frente Amplio. En Montevideo y Calerones estarían también a cargo de Graciela Villar, en la capital aquí del país, y en el departamento canario estaría la presidenta de la mesa política departamental, Susana Muniz, que mucho ha tenido que ver con el tema salud y ACE. Recuerdan que fue presidenta de ACE en situaciones de denuncias muy complejas en torno al tema justamente vinculado al traslado de ambulancias y con determinaciones también judiciales al respecto para algunos directores de hospitales de Paysandú y de Bella Unión. Pero en torno justamente a este tema de la reforma de la Seguridad Social, hablamos con el oficialismo, hablamos con el diputado Jorge Aviar del sector Ciudadanos, consultado por algunas dudas que tiene Cabildo Abierto, recordó que hay un acuerdo partidario dentro de lo que es la reunión de cúpulas en Torre Ejecutiva y cree que se debe cumplir. Sobre la reforma, Jorge Aviar decía lo siguiente. Sí, fueron muy importantes porque no hay que olvidar que esto ya viene del Senado, que hubieron modificaciones en el Senado y que, bueno, en este caso ya sea el Poder Ejecutivo como el Banco de Previsión Social, vinieron también a defender y a explicar por qué fueron esos cambios. También se le permitió y se expresaron todos los directores sociales. Por eso fue que llevó más tiempo y yo creo que eso lo que va haciendo es nutriendo a la comisión para luego ver las condiciones en que vino del Senado y si se pueden hacer o no modificaciones y en qué sentido apuntar a ellas. Alvear, desde el Frente Amplio se indica que esta reforma finalmente va a hacer que las personas que se jubilen con la nueva reforma pierdan dinero con respecto a lo que sería la jubilación actualmente. ¿Qué lectura hacen? No, desde mi punto de vista no es así. El tema acá es el siguiente. Hay una realidad que se parte porque el sistema a esta altura ya comienza a quebrarse. Entonces, o hacemos una modificación, ¿y cuál es la modificación? Bueno, los que se jubilaban a los 60 pasan a jubilarse a los 65, entonces si vos tomás en los montos de los de cuando te jubilás a los 60 y lo comparás con los de 65, no perdés. Estamos en lo mismo. Es más, los de las jubilaciones bajas pasan a tener un plus, que es el complemento solidario, y que eso les mejora la jubilación. Ahora, si vos me decís que de los 60 a los 65 tienen que trabajar más periodo, te digo, bueno, sí, eso es cierto, tienen que trabajar más, pero también te digo que el promedio de las jubilaciones del año pasado fue 64 años. Eso lo dijo el director de los jubilados. Quiere decir entonces que en el plus estamos más o menos en lo mismo. Lo que se cambia es por ley el periodo que comienzan las jubilaciones. Pero también acá queda claro que hay jubilaciones que se siguen manteniendo con los 60 y 30 y siguen habiendo jubilaciones con los 65 y 25. Por lo tanto, no es real cuando se dice que a los 65 años, si lo comparás con cómo te jubilás a los 30, estás perdiendo dinero. Alvear, ¿temen por el costo político? Digo, por las encuestas que han indicado que hay una opinión pública negativa sobre la reforma, con un cabildo abierto que está con un pie adentro y un pie afuera. Bueno, acá lo que nosotros decimos es lo siguiente. Esto lo dijeron todos los líderes políticos y que había que hacer una modificación a lo que es la seguridad social, estamos todos de acuerdo. Ahora bien, si no lo haces de esta manera, lo otro que te queda para poder mantener las jubilaciones dentro de 15 años es agregar impuestos. Entonces, esa es la realidad. Con respecto a lo que me decís de Cabildo, bueno, fue un acuerdo multipartidario de los líderes para poder llegar y conformar y hacer este proyecto de ley que ya tiene media sanción y que Cabildo Abierto lo aprobó en el Senado. No sé, obviamente, qué es lo que va a hacer Cabildo Abierto en diputados, pero no dudamos que Cabildo Abierto vaya a votar también, tal vez con alguna pequeña modificación, que también nosotros, tal vez el Partido Colorado, terminando de recibir a todas las delegaciones que nos van a visitar, podamos plantear o no. Muy bien. Seguimos con la información, en este caso la diputada del Frente Amplio, Betana Díaz, diputada de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, también hizo referencia al tema del impacto de la sequía y a la falta de políticas por parte del gobierno actual en torno al tema de mejorar las empresas públicas, reafirmar su posicionamiento y de alguna manera traer ideas originales. Dice que algunas propuestas que se han hecho, por ejemplo en UTE, de temas de bono, vienen del gobierno Frente Amplista. Escuchamos a la diputada Betiana Díaz. No encontramos nada nuevo bajo el sol, es decir, no hay grandes innovaciones con respecto a las políticas que ya venían en marcha de administraciones anteriores. De hecho, en lo que se destaca, por ejemplo, dentro de UTE, como grandes productos de sensibilidad social, como el bono social, era parte de lo que ya se hacía en la tarifa de consumo básico, que además se eliminó con la propia base de Mides, con descuentos especiales. Después, por ejemplo, en el caso de otras políticas con respecto a la atención de la electrificación, bueno, no se nos dice cómo se va a llegar, pero se nos dice que evidentemente dentro de los 2.500 hogares que faltan en todo el Uruguay, es el 0,03% lo único que tenía que electrificar este gobierno. Bueno, la mitad van a ser clientes de segunda que van a proveer con energía de paneles solares, que van a tener que pagar además. Es decir, que van a tener un servicio de menor calidad. Pero además lo que vemos es que hay muchas preguntas. Por ejemplo, que la presidencia de ANCAP nos diga que no nos puede decir cuánto es el precio de un litro de nafta super en la puerta de refinería y que eso ANCAP lo publica como PEP para tener un valor de referencia, porque el PPI ahora varía minuto a minuto. Eso nos parece que en realidad no es correcto, porque el ciclo que se aplica al combustible es mucho más extenso, no es en el minuto al minuto. Entonces lo que estamos aquí realmente planteando es, no encontramos un rumbo de corto, largo y mediano plazo. Vemos que en realidad para los grandes problemas nacionales no hay una solución. Pedimos previsibilidad en el caso de lo que se prevé que va a caer la producción, por ejemplo, ¿no? Con toda la afectación que tiene la situación de la sequía, vuelvo a decir que va a repercutir en los bolsillos de todas las casas uruguayas. Y sin embargo, ahí tampoco nos encontramos con una respuesta clara. Se nos dice, bueno, no podemos estimar. En realidad lo que nosotros vemos es que este sistema, más que transparente, sigue siendo totalmente injusto, porque ahora se vuelve a hablar de la eficiencia. Entonces, evidentemente, eso está teniendo un peso en la economía uruguaya que afecta también a los sectores productivos y sobre todo a los más golpeados. Por tanto, En este momento lo que nosotros vemos es que no hay un rumbo estratégico en el desarrollo de las empresas públicas. El comisionado parlamentario del sistema carcelario, Juan Miguel Petit, realizó un raconto de lo que ha sido el trabajo de la oficina, de las coordinaciones que se vienen efectuando con distintas dependencias del Estado, de la necesidad de acordar más que dialogar con alguna de ellas. Habló de ASI, habló de Fiscalía, habló del Poder Judicial, habló del Ministerio del Interior. Habló también de la situación compleja que se vive al nivel del sistema carcelario en nuestro país y de la necesidad de mejoras y de la búsqueda de soluciones, por ejemplo, también en torno al tema de adicciones. Presentaciones que además él ha realizado de algunas medidas y estructuras vinculadas al tema carcelario que él va a recordar y que las hacía en el pasaje Acuña y Figueroa hace muy poco tiempo, hace un par de meses que nosotros las cubriéramos, pero que todavía no han tenido una respuesta de ser llevadas adelante. Vamos a escuchar lo que decía el comisionado parlamentario. Sina sigue trabajando intensamente y dialogando mucho con todas las contrapartes, en la Comisión de Seguimiento Carcelario, con todas las bancadas del Parlamento, con el Consejo de Política Criminal, con el Ministerio de Interior, con el Ministerio de Educación, con ACE, con el Ministerio de Desarrollo Social, convencidos de ese rol que el Parlamento le ha dado y que la ley le ha dado a esta oficina para impulsar acuerdos e impulsar innovaciones y mejoras que reúnen en beneficio de las personas privadas de libertad y la comunidad toda. Trabajamos mucho con el Poder Judicial y confiamos también en el rol que los jueces tienen en el cumplimiento de las normas de derechos humanos. Lo que hay que hacer es, aquellos lugares donde no hay buenas condiciones de convivencia, sea una cárcel, sea un barrio, sea una localidad, hay que inundarlas con oportunidades y con acciones sociales que permiten que las personas puedan desarrollarse y desarrollar lo bueno que tienen. Esto quiere decir programas educativos, programas de alfabetización, deporte, cultura, salud mental, tratamiento de las adicciones, preparación para el egreso, apoyo para cuando la persona vuelve a la libertad. Sobre todo eso estamos trabajando, dialogando mucho, enviando notas, planteando también acciones judiciales y sobre todo intercambiando mucho con todas las contrapartes, que al final del día los logros y las carencias son colectivas, nunca son de una persona, de una legislatura o de un gobierno. En ese lugar nos paramos como oficina, con modestia, tratando de ser ubicados, pero trabajando intensamente en el mandato que se nos ha dado. Nosotros no articulamos en el sentido de ejecutar las políticas. Nosotros estamos muy ubicados en el sentido de asumir el rol que tenemos como observador del sistema, monitoreador del sistema, formulador de recomendaciones y propuestas, y en algunos casos, cuando las situaciones son extremas, cuando, por ejemplo, hay condiciones de reclusión totalmente inadecuadas o que violan las normas, o cuando, por ejemplo, una persona no tiene tratamiento de su adicción o tratamiento de su salud mental, agotados todos los mecanismos, la oficina puede recurrir a la acción ante un juez, que es la autoridad de la situación de la vida de una persona privada de libertad, en beneficio de toda la comunidad. Lo que hacemos sí es dialogar mucho, mesas de diálogo, comisiones de trabajo, estudio, dialogamos sobre propuestas, a veces las mandamos por nota, pero muchas veces las hablamos y tenemos, depende de cada organismo, depende con cada persona, trabajamos tratando de construir relaciones de trabajo, acuerdos que puedan dar lugar a políticas, sabiendo que los que ejecutan la política son los organismos del Poder Ejecutivo. Que tenemos mucho diálogo, lo cual no quiere decir que haya nunca acuerdos en todo. Siempre he tenido desde el 2015 mucho diálogo con todos los actores. Eso, como le digo, puede variar a veces según los momentos, según las personas, según el conocimiento personal, pero la construcción de política pública es a partir del diálogo, de la discusión, del intercambio de propuestas. Y aunque se esté en desacuerdo, cuanto más en desacuerdo se puede estar, más hay que dialogar. Tenemos un diálogo muy intenso con todas nuestras contrapartes y yo le diría que eso es uno de los factores positivos y que creemos nosotros que puede ayudar a construir estas alternativas. Nosotros somos un pequeño aporte más que lo que hace es llamar a que todo el mundo aporte. acá tenemos todas responsabilidades compartidas. El Parlamento en la adjudicación de presupuestos, también en el seguimiento de temas. El Poder Judicial también, en cuanto a qué recursos le puede dar a la defensa pública, por ejemplo, o qué recursos destina al Instituto Técnico Forense, pero sobre todo lo que tiene que ver con ese rol que debe ser fortalecido de la defensa pública, que sigue siendo todavía una materia pendiente. Y del ámbito ejecutivo hay muchos organismos que tienen que ver con el sistema penitenciario. En definitiva, hay la rectoría que ejerce el Ministerio Interior, pero hay muchos organismos que tienen que ver. Por eso, uno de los planteos nuestros ha sido este año que el país debe cumplir lo que señala la ley 19.889 en el sentido de tener una estrategia nacional de reforma penitenciaria. Enviamos una nota planteándole hace un programa nacional de adicciones en cárceles y así podemos seguir área por área. Hay mucho por hacer y hay mucho para hacer en el sentido de aunar voluntades y construir una política pública en aquellos vacíos que el país tiene. Por lo pronto, buscar puntos que permitan asegurar condiciones de convivencia y tratamiento adecuadas. Sabemos que no se podrá hacer un día para el otro, pero hay muchas cosas que se pueden hacer y toda la experiencia en el mundo indica que en la medida que se logra ordenar, cuando existe una enorme masa penitenciaria que desborda las cantidades naturales para un país, y sin entrar en el debate de la punitividad, porque ahí es claro que por un lado hay transacción penal, pero una racionalización del punitivismo también requiere medidas comunitarias que también hay que construir. Lo que está claro es que cuando se aplica esa terapéutica. Ahí tenía la palabra de Juan Miguel Petit en esta actividad cumplida en la sala de prensa del anexo de Palacio Legislativo. El Ministerio de Ambiente resolvió suspender el tránsito y la comercialización de las aves silvestres y de sus productos en todo el territorio nacional hasta en tanto se evalúe la evolución de la situación sanitaria respecto a la presencia de gripe aviar. La suspensión referida en lo que es el Ministerio no será aplicable para los traslados que deban efectuar las autoridades correspondientes en el ámbito de sus competencias. Esto surge a raíz de la detención en el país del virus de la influenza aviar, H5N1, como ustedes ya saben, en ejemplares de cisnes de cuello negro, que fueron hallados en Laguna Garzón. Reitero esto con fecha de la jornada de ayer. Hablan de suspensión de tránsito y comercialización de las aves silvestres por presencia de la gripe aviar. Justamente su titular, el ministro Bouvier, estuvo ayer haciendo pequeñas declaraciones desde el auto a la salida de la residencia de Suárez, que hoy compartíamos en el informativo de la mañana y vamos a volver a compartir, en referencia a que siguen reafirmando el proyecto Neptuno-Arasatí y que el proyecto Casupá, aunque no está descartado del todo, queda para adelante. Decíamos hoy en el informativo de la mañana, además, que es más o menos lo que manejaba también el exministro Adrián Peña. Vamos a escuchar lo que decía el ministro Bouvier. En Arasatí, ¿cómo se está trabajando el ministerio? ¿Cómo está trabajando ahí? Respecto a eso, hoy se está analizando la situación, pero esto no cambia nada lo que tenemos pensado con respecto al proyecto. ¿No hay riesgo de que la potabilización de alguna forma se vea perjudicada? No, en absoluto, seguimos adelante con el proyecto. Ministro, hoy el director de OCE, Ortuño, declaró que el gobierno pidió a la CAF postergar el financiamiento de la represa Casupá, que no había un problema de financiamiento, sino que el gobierno fue el que pidió postergarlo. Usted no estaba en el cargo, pero ¿tiene alguna información sobre esto? ¿Es así? Lo que tengo para decir es que Casupá no está descartado. Es una obra más que vamos a encarar, que igualmente se encarará en su momento. Hoy vamos por Arasatí. Hoy vamos por Arasatí, dijo Bouvier. Lo mismo que decía, reitero, el ministro Peña en lo que fue el régimen de Comisión General en el Parlamento, el último que tuvo antes de su renuncia. Nos vamos. Vicente Lima en la audio compaginación. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Ya está Héctor Vicente preparado para el flash.